no estás conmigo. Los que están sufriendo, porque ya viene la temporada escolar y andan chiros. No saben ni cómo hacer. Ya les van a encanar. Que ya no es lo mismo. Venga. Y recuerdo tus frases y no te han dolido. No recogiste nada, no preguntaste nada. Ay, pero te llevaste hasta mi mirada. ¡Eso! Y aunque quiera ocultar lo que siento, es difícil, pero lo acepto. Se va el viento. ¡Vamos, hoy, maestro! Y la noche, y al llegar. A la gente que le gusta el trabajo de DJ Lluís, gracias. Quizás en este momento. ¡Ay, hombre! Se encuentre pensando en mí, en lo mucho que la quiero. Por un momento la hará feliz. ¡Vamos a hacerlo así! Quizás no sepa cuánto me hace falta, que quiero irme volando hasta encontrarla. ¡Quién se la sabe! ¡Cantamos! Desde que se fue, no sé qué hacer, no sé qué hacer. Si era mi vida, voy a enloquecer sin su querer. Sin su querer no tengo vida. Voy a enloquecer sin su querer. Sin su querer mi alma delira. Cuánto extraño su sonrisa. Cuánto extraño sus caricias. Lo buena que era conmigo. ¿Sabes qué? Tal vez fue necesario decirte una vez más que te amo. Tal vez fue necesario rogarte una vez más, porque hoy estás a mi lado. No me importa que tú digas alguna vez que te rogué. No me importa que tú me digas alguna vez que estuve como un perro atrás de ti, porque ¿sabes qué? Hoy estás a mi lado. Faltándome tu amor, me arrancaré la vida. Adriana, ¡qué locura! Damas y caballeros, DJ Lluís, J. Javier, ¡la locura! Yo lo presentí, que en poco tiempo tú quisieras terminar. ¿Quién se la sabe? Dios lo quiso así, entonces no hay problema, no voy a. ¡Quiero que la cante conmigo! ¡Cantamos! ¿Qué será de mí? ¿O acaso soy el prisionero de un error? ¿Cómo dice? Que vivió de ti y que tú solo le. Esa partecita la cantamos, chicos, cantamos. Y no voy a llorar cuando te vio partir. Trataré de borrar esa desilusión que dejarás en mí. Y te juro por Dios que no voy a llorar. Damas y caballeros, ahora sí. No necesita presentación, pero igual quiero presentarles. Aquí está el maestro, como digo yo, el J. Javier. Aquí está el papacito de Ambato con ustedes, DJ Lluís. In the party, DJ Lluís. Sí, te consta. Todo el mundo a la pista, todo el mundo a bailar. ¡Vaya! Quiero que no le dejes aburrir a tu pareja. Quiero que le saques a la pista. ¡Vamos! ¡Hey! Póngale sabrosura, maestro. ¡Ojo, va! Niña, te pongo triste porque no buscas a quien amar. Yo que buscaba fuego, no pude encontrar. Niña, seguridad en sacar este chumadito. No buscas a quien amar. Yo que buscaba fuego, no pude encontrar. Tormenta de nieve. Tormenta de nieve. Eres tú. Sí, solo tú. ¡Ojo, va! ¡Ah! ¡Qué buena canción! ¡Vacílame esos brazos! Fuiste tú quien abrió. ¡Dale, Javi, Javi! ¿Dónde dejaron a los cuestales? ¡Venga! ¿Cómo quieres que te pida amor? Cada día te quiero más y más. ¡Baila, Ana! ¿Cómo quieres que te pida amor? Si cada día te quiero más y más. Los hombres que dicen, si no me quieren tus likes, ¿a mí qué? Mal hablados. Ya iba a decir a mí que me importa. ¡Póngale! Fuiste mi primer amor, mi única ilusión. Por siempre serás tú. ¡Échale, maestro! La primera vez que te entregaste a mí, hicimos el amor, sin ser mujer. ¡Ojo, va! Para mi gente sabrosa. Aquí viene Yubis al ritmo de cumbia. ¡Vaya! ¡Yubis! ¡Súbale, que súbale, que súbale, que súbale, que súbale! Mírame, mírame, mírame. Solamente un momento. A la gente que le gusta la buena pero música. Escúchame, escúchame, escúchame. Te diré que te quiero. Cuéntame, cuéntame, cuéntame. ¿Qué te pasa conmigo? ¡Saludos para los capuchas! ¡Hey! ¡Escúchame! ¡Para Sicho, el cumpleañero! ¡Vaya! Pero cuéntame, cuéntame, cuéntame. ¿Qué te pasa que no me quieres? Ay, pero quiéreme, quiéreme, quiéreme. ¡Ojo, va! Pero cuéntame, cuéntame, cuéntame. ¿Qué te pasa que no me quieres? Ay, pero quiéreme, quiéreme, quiéreme. Que sin tus besos yo me moriré. ¡Azótatela! ¡Vamos a bailar, mi gente de la Super Mix! ¡Lo bailamos, lo bailamos! El hombre que vino despechado. ¿Dónde es el hombre que vino despechado? Con su parcerito, a quien le cuenta todas sus penas. Amigo mío, amigo mío. ¡Vamos a bailar! Amigo mío, no sufras más por ella. ¡Póngalo, Yubis! Porque ayer la encontré y me dijo que de ti salí de acuerda. Que tú fuiste en su vida una aventura más. Que ella nunca te quiso, que nada fue verdad. ¿Cómo dice? ¡Vamos a bailar, chicos! ¡Vamos a elevarnos! Para nuestros amigos o cartoneros, de parte de Amarazú. DJ Yubis. ¿dónde está la gente más sabrosa? Los más alegres esta noche. La Super Mix es para ti. ¡Póngale! ¡Sube, sube, sube, sube, sube! En el tren de las 10 ya los cartoneros van. Para los solitarios de las playas. ¿Dónde está la gente de Samba? Manos vencidas, ¡hey! Tanto juntar el cartón. Ya la noche está muy fría, ellos van en el furgón. ¡Come on, come on, come on! ¡Qué rico! ¿Dónde estamos, chifleadores? Quiero que se suce, chifleadores. ¡Cantamos! Para la tripulación Yubi, saludazo. El original sentado pasa mucho. Javi Javi, los cuestales, el bobo, sus papitas. ¡Venga! Y nos seguimos sumando. ¡Baila, Samo! ¡Quiero que se escuche, chifleones! Los que tienen un amor imposible. Para la gente de Cuchimamba. ¡Vamos arriba! ¿Dónde está el caballero que tiene un amor imposible? El hombre que se enamoró de la ñaña de su pana. Que se saben la letra de esta canción. Quiero un poquito de tu amor. Dame un poquito. Échale candela. Quiero un poquito de tu amor. Dame un poquito. No me tientes corazón. ¿Dónde están los que han pagado cana? ¡Vamos arriba! Los que pasaron solándose en cana, ¿a quién no le fue a ver ningún pana? ¡Eso! ¡Cantamos! ¡Lo cantamos! ¿Dónde están mis amigos? ¡Más fuerte! ¿Dónde están mis hermanos? ¡Eso! Ahora que preso estoy por un delito que he cometido. Hay hermanos, amigos, ni conocí. ¿Cómo dice? Solo mi Diosita visitándome está. Y con sus besos me trae felicidad. Solo mi Diosita. ¡Échale canela, Yubis! ¡Que se escuche, chifleones! ¡Quiero que se escuche, chifleones! ¡Para mi gente de Ambato! ¡Vaya! ¡Dedícala, Yubis! Yo soy la que ayer se marchó. échale candela. Como no debía ser de otra manera, la Super Mix, un lleno total. ¡Vacílame esos brazos! Para mi gente más activada. ¡Échale más canela, maestro! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Chusita, vanidosa! ¡Eso! Y pasatero, eso. Parece que adivinara, parece que ella supiera la hora con la. ¡Tómale, DJ! Damas y caballeros, es el momento de pararnos. ¡Agárrate! ¡Que se viene Yubis! Eso me da ganas de saludar a los que están. ¡Atención! ¿Dónde estamos, chifleones? ¡Levántate, Ambato! Se la sabe, cantamos. Yo no te quiero, amor, te quiero. Lo que sale, una cholita. Y es por ti. Te quiero, amor, te quiero. Regresa, vivo en mi vida. Regresa, vivo en mi amor. ¡Oh, va! Que quieren acabar una relación porque el hombre es mujeriego. Las mujeres que dicen que los hombres somos como la cerveza. ¡Cantamos! Si nuestro amor se muere, el culpable serás tú. Si nuestro amor se muere, el culpable. ¿Por qué? Por las dudas que tienes del amor que yo te doy. Incluso a veces pienso que tú quieres terminar. ¡Vaya! Incluso a veces pienso que tú quieres terminar. Si eso es lo que tú quieres, puedes irte y no vuelvas más. Si eso es lo que tú quieres, puedes irte y no vuelvas más. ¡Ole, sabrosura, mi ey! ¿Dónde están los que tienen un vaso de licor? ¿Dónde están los que tienen un vaso de licor en la mano? Quiero que se sirvan conmigo. Salud, salud. Los que quieren nueva canción de los ponis, arriba la mano. ¡Salud! ¡Se viene Yubis! ¡Solitario de la primavera! ¡Vacila, besotazo, chico loco! ¿Dónde estamos, chifleadores? ¡Levántate, Amato! ¡Levántate, Amato! ¡A los PSA! ¡El grupo rey! ¡Vacílate esos brazos, PSA! ¡Los amigos de Atahualpa! ¡Nos van a hacer el arbolito! ¿Quién se la sabe? ¡Un vaso de licor! ¡Cantamos! ¡Quiero matar mi dolor! ¡Eso! ¡Sura! Sabrosura. Para mi tripulación, Yubis. ¡Vaya! ¡Dale, no cuesta a mí! Quisiera regresar el tiempo para no conocerte, porque desde aquel día cambiaste mi vida. Yo era tan feliz, feliz. ¡Échale más música! ¿Qué se la sabe? ¡Cantamos! ¡Cántala! Que se viene, está buenísimo. ¿A quién le gusta esta canción? Los que van a emborracharse en la Super Beats. Para que lo goce mi gente de la Super. Se la sabe, cantamos, cantamos, cantamos. Por tu culpa, por tu culpa, me emborraché, me emborraché. Es mi culpa, es de la sabrosura. Es mi culpa, por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engaños, por enamorarme, por ilusionarme de quien no me ama. ¡Quiere la camiseta de Yubis! ¡Ahora saludos, amigos! ¡No me saben que quiere la camiseta de Yubis! ¡Eso! ¡Vamos a regalar la camiseta de Yubis! ¿Quién la quiere? ¡Algo sencillo! ¡Quiero que le pongas en los hombros a una chica! ¡Y a la primera chica que se levante en una pirámide le regalo la camiseta! A ver, ponle rapidito, rapidito. Caballeros, caballeros, queremos ver la fuerza. Por ahí. A ver, ponle los hombros, pelado. Ponle en tus hombros a la chica. ¡Cárgale! ¡Eso! ¡Tenemos otra! ¡A la pirámide que llegue primero y coja la camiseta! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Vengo para acá! ¡Que me sigan! ¡Eso! ¡Que me sigan! ¡Que me siga la pirámide! ¡Que me siga la pirámide! Pero habla serio, ya le bajaste. A ver, ponle, ponle arriba. A la que coja. A la una, sí, ¿no es cierto? A las dos. Y a las... A ver, ábranse, ábranse un poquito, por favor. Ábrete un poquito, ñaño. Voy a lanzar a la mitad a la pirámide que primero coja. A la una... A las dos y a las tres. Y le regalamos a la otra chica CD. No te veas las manos vacías. ¡Azótatela, viene Yubis! ¡Elévate, amado! ¡Qué buena canción! ¿Cómo dice? Revisa mi corazón, pregunte si un día volverás a mí. No vayas a volver en busca de mi amor. No me hagas recordar lo que no pudo ser. Cuánta soledad en mi corazón. Para mis amigos de la Super Mix. Cuántas penas. Para la seguridad de la Super. Solo sin tu amor, sin rumbo voy. Si ando tomando es por ti. Y te canta y te encanta. ¿Qué? El J. Javier por todo el Ecuador. Que te fueras. ¡Yo! ¿Quién te dijo que te fueras? Si se marchó sin un adiós. Si se marchó sin un adiós. Mañana, mañana me voy a ir. Pasado, pasado vas a sufrir. Con esa te quedará. Damas y caballeros, ¡Día y Yubis en escena! Con sentimiento y con amor. Para Pelusa. Escucha mi canto. ¿Cómo dice? Tú vives tan rodeada de pobreza. No tengas pena, no tengas vergüenza. ¡Qué sabrosito! Es muy triste y muy dura esta vida. Échale canela. No les puedo dar. Pero sé luchar y triunfaré. Y el destino cruel a mi vida le tené. Sé que solo así luchando triunfaré. Vamos a bailar. Sé que solo así luchando triunfaré. Elévate amato, elévate amato, elévate amato. ¡Seguro que sí! ¡Bonita! gente que le gusta la buena música. Quiero ver un saludo para los capuchas y el gato. ¡Cantamos! ¿Quién se la sabe? ¡Cantamos! ¡Quiero que se escuche! Ella me abandonó, solo a mí me dejó. Ya no estoy con ella, me consume la misma. ¡Y la cantamos! Yo creí en su amor, pero me traicionó. Muchas gracias, ¿quién manda? ¿Es Blanco? Señores, no pueden botar cerveza en el piso. Hagan como yo, nos la tomamos todas, todas, toditas. ¿Dónde está la gente más alegre? Yo no sé silbar, pero creo que ustedes sí. ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Yo! ¡Súmale que suba, que siga la diversión! ¡Que se viene en el Chubis la sensación! ¡Jota Cabi que se viene a animar! ¡Esta noche está muy loco, está espectacular! ¡Yo! ¡Métele con candela que tú metes con cintura! ¡Que dale mamacita, dale, dale calentura! ¡Yo! ¡Métele con candela que tú metes diversión! ¡DJ Chubis la sensación! ¡Chiflores! ¡Más fuerte! El Conde Javier está aquí. ¡Oma! Escucha esto. ¡Qué gracias! Yo te quiero enamoré. Aquella la primera vez. Me di cuenta que eres tú. Chuspapita. Ya casi las 11 y yo en juicio. Eso no vale. Para mi pana Lana. ¿Quién se la sabe? ¡Cantamos! Llévame contigo, llévame en tu corazón. ¡Llévame contigo! Contigo, llévame en tu corazón. Llévame. Y si te vas con el otro, llévame contigo. Llévame tu corazón. Llévame contigo, pero siempre en tu corazón. Éxodo. Vamos a bailar. Vamos a gozar con los Nenes Internacional. Y para ti, corazón. ¿Dónde estamos los que estamos en contra del matrimonio? ¡Hey! ¡Hey! ¡Los que nunca nos vamos a casar! ¡Arriba la mano! ¡Hey! ¡Hey! ¿Y quién se la sabe? Un ratito, por favor. Aquí está la doctora intendenta, así que su pequeño control que va a realizarse, así que tranquilitos, no pasa nada. Van a indicar su documento, todos están aquí con cédula, así que tranquilos, no pasa nada, ¿no? Por